En primavera llueve mucho. En Almería no llueve durante el invierno. En España el otoño empieza el 21 de septiembre.